cositas, cositas que me contaron. Son cosas, cositas tuyas, que ya no me importa nada. Son cosas, cositas, cosas, cositas que me dijeron. Son cosas, cositas tuyas, borrarte de corazón. Decime sí, decime no, decime la pura verdad. Decime sí, decime no, no juegues tanto con mi amor. Ya no aguanto tu postura, sé princesa, que te sientas vampiresa, muñequita de papel. Ya no aguanto tu celillo de grandeza, quítate nada más. ¡Ay, no más! Son cosas que pasan, pero son cosas, cositas, cosas. Cositas, cosas, cositas que me contaron. Cosas, cositas tuyas, que ya no me importa nada. Son cosas, cositas, cosas, cositas que me dijeron. Son cosas, cositas mías, borrarte de corazón. Decime sí, decime no, decime la pura verdad. Decime sí, decime no, no juegues tanto con mi amor. Yo no aguanto tu postura de princesa, que te sientas vampiresa, muñequita de papel. Ya no aguanto tu delirio de grandeza, quítate de la cabeza, es un sueño y nada más. ¡Opa! Pero son cosas, ¡ven nomás! Es un sueño y nada más.